Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. ¿Cómo empezamos esta semana? ¿Hablamos de fútbol? No. Bien, cotidiano 20, ahora sí, ¿no? 20. ¿Seguro? No vuelvas a confundirme, no lo conseguirás. Claro, esta semana te la has mirado, ya te has puesto en tu chuleta. El 20. 20. Ahí está, para que no te engañes. Me lo he marcado un fosforito. No, pues, ha sido esta una semana de contradicciones, ¿eh? O de cosas un poco extrañas, como siempre. O sea, como tú sabes, como toda la semana. El martes se dice una cosa, jueves otra, después por la tarde se cambia. En este caso, mira, el lunes se podía leer cosas como que el gobierno pide de forma oficial al Eurogrupo el rescate a la banca. Sí, salió... El miércoles el Eurogrupo descartaba las ayudas directas a la banca como pide España. Entonces, en esa historia en la que había ahí, resulta que al final, pues bueno, ha habido el desenlace de este viernes que todos sabemos, ¿no? Lo simpático era que el lunes se decía que ya ha salido de Madrid la carta que lleva. O sea, se conoce que el Pony Express ha ido con los caballos a destajo corriendo, han llegado a Bruselas, han entregado su carta. Y ya está, es decir, la ayuda que se esperaba en los plazos y términos que se esperaban. Es decir, 100.000, ¿no eran al final 100.000 euros? Hasta 100.000 millones. Uh-huh. Y... 100.000 euros. Hasta 100.000 millones 100.000 de euros. Millones. Y en teoría, pues nada, había esta necesidad real de entre 50 y 60.000. Entonces sobrarán, ¿no? Hombre, no, yo lo que espero es que... ¿Podrán pagar a los funcionarios lo que...? ¿No han quitado o qué? No, pero la historia está en que estas eran las ayudas que se pretendían, sí. Los intereses que se querían conseguir están pues entre el 3 y el 4%, que sería lo normal, y un plazo de devolución 15 años o superior. Eso es lo que se quería, uh-huh, al principio. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el miércoles, aunque España, este retraso de pedir la ayuda, lo que intentaba siempre era pues que se rescatase a los bancos directamente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque yo creo que también de esa manera el Estado se va a quitar un poco el marrón de encima, de decir, este banco sí lo rescatamos y este banco no lo rescatamos. Entonces esta gente va a decir, no, el que pueda financiarse solo lo va a hacer, el que necesite financiación se le va a dar si tiene posibilidades reales, ¿no? Uh-huh. Entonces en esa historia estamos. Y bueno, pues el mismo miércoles en el que se decía que se descartaban estas ayudas directas y demás, pues salía por ahí Almunia diciendo que se dijera o no se dijera, pues que el rescate iba a importar más vigilancia sobre el sistema bancario, sobre el Estado español. Pero es que yo creo que eso es de perogrullo. Bueno, pues lo que se le criticaba a este hombre, que resulta que es el comisario europeo de competencia, lo que se le criticaba esto, ¿no? Pero se le, uh-huh, criticaba en términos de antiespañolidad. Oye, no, o sea, esto es de razonamiento lógico. Exacto. O sea, yo he llegado a ese razonamiento antes de leer esta noticia. Y no somos anti-españoles. Y no me siento anti-español por ello. No. O sea, yo lo que entiendo es que si tú me prestas dinero, igual que cuando yo fui al banco... Es lógico, dinero, va a monitorizarme más, vale, pues, el hecho... Es que eso es lógico, eso no es ningún comentario fuera de lugar, ni por ser menos... Entendemos que, es decir, esos controles, pues... no son necesariamente malos. No. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Barclays en Inglaterra? Que han manipulado el tema del LIBOR, que es el equivalente al Euribor allí en Inglaterra. ¿Y qué han hecho? Pues que ahora le va a tocar pagar una multa. Exacto. O sea, beneficiaron, ahora lo han visto y tendrán, o sea, que pagar la multa. Estos controles no son malos. O sea, olvidémonos de que los controles son malos. Lo que es malo es no controlar, porque es donde todo el mundo mangonea, lógicamente. Bueno, pues el viernes finalmente... paralela a la cumbre futbolística que tendrá lugar este domingo. Rajoy y Monti, aquí hablaban en términos un poco más de juego de cartas, le echaban un órdago a la Merkel y pues nada, al final digamos que van a conseguir un poco lo que España pretendía y lo que se quería. Uh-huh. ¿Qué es lo que se consigue? Pues lo que se consigue es la recapitalización directa de la banca, que era lo que se pedía y por lo que se retrasaba esta petición, quiero entender que es así, y a lo que se oponía realmente Merkel. Y ¿qué pasa? No especular, claro, que era el objetivo principal de esto. El órdago se lo han echado los italianos, se lo ha echado Rajoy y se lo ha echado Hollande. Francés, uh-huh, que se ha puesto también del lado nuestro, porque es decir, uh-huh, hay que la estimular. Metió caña a Merkel, ha dicho que nos estaba metiendo una caña tremenda, que nos dejara un poquito. Hombre, quizás no en esos términos, pero casi. Sí. Es decir, al final lo que se consigue es eso. Es decir, van a conseguir que de aquí a finales de año, octubre, noviembre, pues empiecen a llegar las ayudas a los bancos que la soliciten. Y ya está, es decir, Rajoy pues se apuntaba al tanto de que el rescate no se iba a canalizar a través del Estado, sino que se iba a hacer a través de Bruselas directamente. Pero no ha sido gracias a él que se ha hecho así de loco. Sí, no, pero bueno, yo creo que otra vez se va a empezar a meter en jardines porque él decía que, bueno, que se ha conseguido esta ayuda sin tener que hacer ningún tipo de concesión. No, o sea, aquí Merkel ha dicho muy clarito, aquí no va a haber ningún tipo de prestación sin contraprestación. O sea, exacto. Si tú quieres que yo te dé, tú me vas a tener que devolver. Efectivamente. Y va a haber una serie de controles. Entre ellos... No te van a dar nada sin va a haber nada un mayor cambio. Control de todo, de la economía, en términos macroeconómicos, es decir, se va a controlar el déficit, que se cumplan esos objetivos de no gastar más de lo que tenemos, de que no se suba el IVA, ¿no? Y leía por ahí también en otro periódico, hablaban de 10 frases para resumir la intervención de Rajoy, ¿no? Y me hacía gracia porque hacía otra vez referencia a los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades mucho tiempo. Esta semana hemos tenido oportunidad de ver... ¿Serás tú, Rajoy? No lo sé, pero... ¿Por qué? Esta semana hemos visto el discurso este en un meeting del o algo Gran así Wyoming, de Wyoming, bueno. En el que hablaba esto, pues decía un poco lo de vivir por encima de las posibilidades. Hombre, yo puedo vivir por encima de mis posibilidades un fin de semana... Loco, de esto de me voy a mirar lo que me voy a gastar. Ahí estoy, tiro de tarjeta de crédito y ya pagaré el fin de semana, pues lo pagaré en 6 cómodos plazos, ¿no? Pero eso lo hace un día. Pero eso lo hace una vez cada año. No o cada todos dos los años. Días, como dice él, es que claro. Es fácil escurrir el bulto. Ahí está, es decir, yo lo sigo, echándonos la culpa. Pero yo sigo insistiendo que lo de vivir por encima de tus posibilidades, no, o sea, estas cosas se hacen... un día. Puedes hacerla en una comida en la que haces un gasto extra y pues te recortas de otras cosas que no. Pero por encima de tus posibilidades es que se supone que no estás pagando lo que estás haciendo. Y aquí todo el mundo está pagando, aquí todo el mundo está perdiendo su casa, su coche, está perdiendo todo porque no vive por encima de sus posibilidades. Quizás le han dado dinero o le han dado ayuda, claro. Le han dado créditos y préstamos por encima de las posibilidades de pago. Y los bancos pues ahora se encuentran con este problema, pero que no nos lleven a error. No. En fin, para no olvidar nuestras raíces, recordamos que por aquí en el frente sanitario seguimos en guerra. Sí. Y bueno, pues desde el hospital en el que trabajamos cuando trabajamos y en el que voy a trabajar. Aleluya. Y en otros hospitales de la provincia, no sé qué otras medidas se tomarán en otro sitio. Bueno, hay un hospital en el que ya hay directamente gente de un sindicato que está en huelga de hambre. Allí dentro están del hospital. Llegando a medidas extremas. Aquí los médicos, la junta facultativa, digamos, que es un órgano consultor dentro del hospital, esta gente se han dimitido, no en bloque, porque no pueden hacerlo en bloque, pero a título personal están dimitiendo absolutamente todo. Y no sé si ya han terminado de dimitir todo o a lo largo de la semana que viene terminarán de hacerlo. Es decir, lo que se está haciendo... es terrible, es decir, los recortes ya no son los recortes en los sueldos de los sanitarios, las condiciones que nos están poniendo contratación nos están haciendo pagar la crisis a nosotros. Sí, no, pero el otro día, por ejemplo, fuimos a una reunión y demás, y hay una cosa que está muy clara. Una cosa es que como trabajadores de la sanidad tengamos unas peores condiciones, que eso es una historia. Y la gente entiende que los recortes en sanidad van por ahí, pero los recortes en sanidad no van solamente por ahí. Los recortes en sanidad van en el sentido de que las prestaciones que los ciudadanos van a recibir son menores. Uh-huh. Es decir, desde los fármacos que están recortando a todo. Es decir, evidentemente, si tú no contratas enfermeros o no contratas médicos, si en vez de haber 20 médicos hay 4, no, tú vas a tener que esperar un montón de horas. Si en vez de tener 200 camas cierro 50 o cierro 100 porque no tengo dinero para contratar personal, o eso es lo que digo porque me lo quiero ahorrar y he decidido ahorrarme esta partida, es decir, la gente tiene que tener claro bueno, eso. Bueno, ya hemos dado un paso adelante, que es que se sepa esto, porque esto lleva pasando hace mucho tiempo, muchos años, estos recortes, sí, no. Solo que han salido a la luz hace... ¿4 meses? ¿Hace 5? ¿Cuándo ha empezado la palabra crisis? Bueno, pero de todas formas, desde la primera reforma laboral que nos colocaron hace está ya unos mal, años... Está mal, y nadie lo sabía. O sea, que esto ha salido a la luz ahora y parece que es que los hospitales llevan mal 6 meses, no, llevan mal años. Lo que pasa es que no se ha sabido, salvo los que hemos trabajado en sanidad y hemos estado en el meollo, ¿no? Pero... Bueno, pues desde unos sueldos que han bajado y bajarán entre un 5 o un 20%, Los nuestros, por ejemplo. Ahora nos bajan la jornada, pero como, o sea, nos bajan la jornada de trabajo. Es decir, vamos a trabajar un 90% los eventuales. Menos y vamos a cobrar un 10% menos, vamos a trabajar eso, un 90% y cobrar un 10% menos. Es decir, al fin de la historia está que si pasábamos de las 35 semanales a las 37.5, pero como voy a cobrar menos, voy a trabajar menos. Al final voy a trabajar igual que antes, pero por un 10% menos de sueldo. Nos la han metido duro. Lo han conseguido hacer de manera que yo cobro ahora, voy a cobrar como mínimo un 10% menos de sueldo, que está muy bien. Y después pues te encuentras por ahí pues presidentas de diputaciones que te dicen que van a subir los impuestos que ellos tienen que tocar en la provincia, solamente lo que suba el IPC. Joder, subirme el sueldo a mí, el IPC, no me lo congeléis, o sea, yo no es que no me lo congeléis, es que encima me lo bajáis. Habría que tomar ejemplo de Francia, que lo que ha hecho es subir el sueldo, el salario mínimo interprofesional a 1.425 euros. O sea, es decir, ya quisiéramos salario, o sea, es penoso. Yo, me da vergüenza vivir en un país de España en el que el salario mínimo son 600 euros, creo. O sea, estamos hablando de que en Francia ya es más del doble que nosotros. Y encima lo hacen por el bien de la población. O sea, la causa de subir el salario mínimo ha sido, o sea, lo que pretenden es tener en cuenta la aspiración legítima a un aumento de los ingresos más bajo, ya que el salario mínimo dicen que no había registrado una subida desde hacía 6 años. Y aquí, ¿cuánto hace que no sube aquí? Desconozco el dato, no sé si lo suben o no lo suben, pero vamos, aquí estaremos por los 600 o 700 euros de sueldo si llegamos a eso. El tema está en que el salario mínimo interprofesional en Francia es mayor que lo que puede cobrar en España un diploma universitario. Exactamente. Muy triste. Solo con eso ya... En fin, ¿qué más tenemos? Porque o sea, tenemos un tema fantástico que es como el tema de la... Mato esta semana ha sido trending, o sea, topic, pero se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Pasamos de una ministra que lleva power balance a una ministra que nos recomienda remedios naturales. Es decir, estos son los recortes sanitarios, es decir, no solamente los sobrepagados, enfermeros, médicos, que cobramos mucho, tenemos que bajarle el sueldo, que somos privilegiados. Bueno, pues no solamente este grupo de prehombres o de prohombres somos los azotados, sino que todos los ciudadanos serán azotados con la retirada de un montón de medicamentos. De fármaco 456. Ahí está, volveremos, o sea, a la corteza de sauce, a la manzanilla. No, lo ha aconsejado. Yo es que creo que tiene metido a alguien que ha montado una cadena de herboristerías o algo y le quiere dar salida a la mujer, porque me parece penoso. Volveremos a las friegas con alcohol de romero. Sí, iremos al curandero, a los chamanes. Ahí está, hay imposiciones de mano, estas cosas así, muy bien. Pues nada, o sea, es que ni palabra, básicamente ni palabra. Se quitan todos estos fármacos y bueno, pues va a pasar lo que ya pasa otras veces. Es decir, se pretenden ahorrar 440 millones de euros, pero es que ya otros gobiernos, tanto de un signo político como de otro, en el 93 y en el 98 han intentado hacer lo mismo para ahorrarse una cantidad. O sea, en el 98 José María Aznar planteó una historia, un medicamentazo similar, intentaban ahorrarse 16.000 millones de euros quitando 800 medicamentos. ¿Qué pasa? Pues que el gasto sube. Artículos publicados, o sea, investigaciones hechas en otros países que han hecho las mismas cosas, resulta que ocurre lo contrario, es decir, que se gasta más. ¿Por qué? Pues porque al final, en vez de recetarte lo que no está incluido, te recetan lo que está incluido. Pero de la misma manera que yo voy al médico y me dice, no, te voy a recetar este antialérgico. No, yo no quiero el de marca, yo quiero el más barato que haya. Exacto, y la gente pide el genérico haciendo. Y cuando yo voy a la farmacia digo, quiero este fármaco, pero quiero el más barato que haya. Es que el genérico no es igual, es que me da igual. Ahora mismo no puedo permitir nada más que el genérico. Claro, y además voy a que hay tanta variación de precio que es lógico. Pues ahora va a pasar lo mismo, exacto. Exactamente, va a pasar igual. Es decir, vamos a dejar de consumir estos medicamentos baratos, que por ejemplo ya hay por ahí médicos que decían que, hombre, se están quitando cosas. Es que se están quitando cosas de escaso valor terapéutico. Perfecto, pero es que se están quitando cosas que no valen, o sea, o que no se recetan. ¿Cuánto te va a ahorrar en esos 4 fármacos que no se recetan? Pero estás quitando un montón de fármacos que se recetan que sí ahorran problemas. Exacto, como por ejemplo, vamos a ver, las epidemias del año, ¿cuáles son? Las gripes, los resfriados, las estacionales. Pues precisamente todos esos fármacos árabes como el Bisolbón, el Fluimucil, el no sé qué, todos esos son los que van a subir, son los que van a quitar de... No sé si exactamente esas marcas son las que van a quitar. No, bueno, yo hablo como principio activo, pero para que la gente lo entienda. Estos fármacos anticatarrales, antigripales, antimucolíticos, digo. Este tipo de cosas así son las que van a quitar. Sí. Entonces, bueno, tampoco... Los laxantes. Ese tipo de cosas así. Yo qué sé, el protector gástrico, el Almax, muy importante. Ese no, pues, lo quita. Hay cosas como lo antiinflamatorio de, por vía tópica, es decir, las cremitas y las pomadas, esto lo quitan del medio. ¿Qué va a hacer la gente? Hartarse de antiinflamatorio. Vía oral. ¿Qué va a pasar dentro de un par de años? Que van a decirte los digestivos, oye, hay un aumento de la úlcera. De úlcera gástrica. Por consumo de antiinflamatorio. Claro. No sé. Yo creo que consecuencias va a tener, claro, como todo. Entonces, hacer las cosas y hacerla no bien. Alertan contra la automedicación, alertan, bueno, pero en fin, al final siempre pasan estas cosas y lo veremos. Y pues yo creo que ya he terminado. Yo voy a terminar con una noticia, voy a darte pie ya con mi noticia de humor. Claro. Es que ya tienes tu sección de humor, Yo es que tengo que dejar, la semana triste tengo que dejarla yo en alto y hombre, la única manera de subir el nivel es así. Así no, yo pues, empiezo con la triste. Atento a que la patronal de Caja admite que la reputación del sector está muy tocada. El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA, este señor ha admitido este viernes, sin ambages, que la reputación de las cajas está muy tocada. Pero eso ya te lo decía yo, sin ser director general de ningún estamento. O sea, solo hace falta ver la gente sacando el dinero de los bancos para meterlo debajo del colchón otra vez. Eso se está llevando ahora un montón. Lógico. Y como bueno, entre ya, no contrates participaciones preferentes, no contrates no sé qué, no contrates depósito, entonces que le echas el dinero en el banco debajo del colchón. He visto por ahí cosas, por ejemplo, he visto imágenes de gente a la que le han vendido participaciones preferentes, gente con más de 90 años, analfabeta, que firmaba con la huella. Se han aprovechado. Y tú le vendes productos de este tipo a gente que no sabe lo que le estás vendiendo, porque confía en ti. Nada, hombre, lo mejor que... es espantar. Yo creo que el dinero debajo del colchón espanta los ácaros y así nos quitamos los problemas. Nada, yo creo que lo que habla de reputación, esa misma palabra ya contiene un sentimiento. Sí. En fin. Pues mira, hablando de lo del medicamentazo, veía que el gobierno justamente ha cesado a la directora de farmacia a 48 horas del nuevo copago, que recordemos que entra el domingo. El domingo. Porque lo del copago de... entra el domingo, solo que en Cataluña entrará un poco más tarde, creo que sobre agosto, sobre septiembre, octubre, bueno. Cuando lo quieran. El gobierno ha cesado a la directora. A mí lo que me mosquea es lo del titular ha cesado. Si ha cesado, es que la ha cesado el gobierno. Uh-huh. Porque es que dicen que es que la mujer, la Soraya Sáez de Santa María, ha asegurado que esta mujer ya tenía previsto tener una estancia corta en su cargo como directora de farmacia porque tenía previsto incorporarse a la empresa privada. Pero vamos a ver, si la han cesado, no creo que haya sido porque la mujer se ha querido ir, ¿no? Una dimisión y un cese, para mí son cosas distintas. No, entonces sería, yo dimito, pero no, o sea, que me cesáis. Eso ha sido un acuerdo que han tenido que llegar, porque es que, claro, lo que hablaban es que la gente no pensara que esto tenía algo que ver con la implantación del medicamentazo. A ver si va... o sea, yo no quería ser malo, pero si esta mujer se incorpora a la... a la privada. A la privada, a ver si es porque con estas cosas que ha hecho obtiene algún beneficio. Eso es lo que a mí me busquea, porque que vamos, es que esto no tiene ni pies ni cabeza o yo no se lo encuentro. O sea, continúa. Entre todo este merde, ahora la mujer la cesan. Yo es que no lo entiendo, pero bueno. Misterio para que la gente lo sepa, a modo informativo me ha parecido muy interesante. Y... a lo que tú decías de las consecuencias del rescate por parte del FMI, hablábamos de lo que el gobierno que plantea suprimir la ayuda a la vivienda y imponer el céntimo verde. Lo de la ayuda a la vivienda, por lo visto, dice que lo tienen que estudiar porque es una recomendación del FMI y que tienen que estudiarlo, que no es algo que se vaya a hacer. Vamos. Tal y como van, seguro que mañana o pasado, hombre, dicen que ya... Estaban negando que iban a subir el IVA, después han dicho que, hombre, que habrá que subirlo, claro. Y han dicho que a lo mejor no lo hacen este año, pero para 2013 el regalo de Reyes no lo tienen ya hecho. Pues yo creo que con esto de la vivienda va a ser más bien lo mismo. Cuando entró en el poder Rajoy, recordemos que Zapatero lo quitó y Rajoy lo puso otra vez, y ahora pues dicen que se va a suprimir la ayuda. Bueno, ya veremos. Y lo del céntimo verde al combustible, que no se confunda con el impuesto que hubo en 2002... del céntimo sanitario, que era con lo de la gasolina para pagar la sanidad en Cataluña y tal. No, esto es una medida que por lo visto es una tasa sobre hidrocarburos para todo esto de cumplir objetivos medioambientales. Más impuestos. Sí. Excusas impuestos. Para más. Ponerle nombres bonitos a más impuestos y a más... también comentamos que el domingo sube la luz un 3,95%, y el gas natural un 2,26%, y el butano un 5,7%. O sea, ¿no suben el butano un euro? Sí, a mí es el que más me preocupa, porque sube eso, 92 céntimos, casi un euro la bombona de butano. Bueno. O sea que será también para el FMI, yo qué sé. Yo ya no sé para qué suben los impuestos, llevo ya una confusión. Hombre, lo suben evidentemente para lo que lo suben. Sí, lo suben para recaudar, para pagar, lógicamente. Los universitarios con beca que no aprueben el 50% de los créditos tendrán que devolver el dinero. Me parece muy bien. A mí me parece bien. A mí me parece bien, porque así también se toman en serio sus estudios y no montan tanta fiesta, que aquí tenemos mucho universitario y todos los jueves tienen una jarana. Lo que sí se evita es cosas que hemos visto nosotros en nuestro año de universidad. De aprovecharse. De gente que se matriculaba en un curso de lo que fuera, no pedía la beca y directamente no iban, cobraban la beca y se acabó. Se presentaban al examen, que era a lo que estaban obligados, era a presentarse, y ya está. De esta manera pues se fuerza un poco más a la... Se fuerza porque, exacto... Y por lo visto también dicen pues que eso, que la beca incluye el pago de matrícula y un sueldo para que el alumno estudie y no trabaje. Entonces me parece lógico que también monitoricen este tipo de cosas, y si no aprueba, pues la tiene que devolver íntegramente. Además. Me parece muy bien. Sí, sí. La natalidad vuelve a caer y la edad media de la maternidad toca un nuevo récord. La natalidad, evidentemente estamos en que... el número medio de hijos por mujer está en un 1,31, o sea, un hijo y medio, o sea, un hijo y un tercio. No renovamos. No renovamos. No. O sea, las familias que tengan un hijo, por las que tengan dos. Ya, tener tres por es raro. No tenga, por las que no tengan ninguno. Y la edad media de las españolas ya está en 32,1. Pero vamos a ver, es normal. ¿A qué edad se van de su casa? Claro, es que... Si se van con 30. La estadística, además, perdona, la estadística del Instituto Nacional de Estadísticas ha mostrado al mismo tiempo un aumento de la esperanza de vida de 79 para los hombres y 84,9 para las mujeres, por la cual cosa yo pido al gobierno de Rajoy que atrase la edad de la menopausia para poder contribuir a subir la natalidad en España. Entonces no habría problema. Si hacen un decretazo de eso, o suben la edad de la menopausia... Hombre, entonces que no habría problema, porque viviendo ninguno. Hasta los 85 años las mujeres, pues seríamos fértiles, vamos, indefinidamente. Fértil e inmortal. Inmortal ya casi. Tenemos con nuestra espada por ahí, muy bien. Sí, y ya tomando hierbas con corteza de sauce y no sé qué, ya llegamos, bueno, pegando botes. Impresionante. Las tabletas como el iPad 2 ha demostrado un estudio hecho por científicos de la Universidad de Charlottesville y publicado en el Journal of Neurosurgery, que las tabletas como el iPad 2 pueden tener un efecto adverso sobre algunos dispositivos médicos implantados, tipo válvulas para hidrocefalia y... dicen que a diferencia del iPad 1, el 2, al contener imanes, pues provoca que estas válvulas se desconfiguren y provoquen problemas. O sea, fue un hallazgo casual de una madre que se presentó con su hija en urgencias, su hija era chiquitita, tenía una válvula de hidrocefalia que se coloca en la cabeza, y se le había empezado a tener problemas, y indagando de qué estaba haciendo la mujer y tal, descubrió que justo cuando tenía a la niña cerca estaba leyendo no sé qué en el iPad, y entonces relacionaron una cosa con la otra. Bueno. Y han visto que sí, no lo han hecho a modo de alarmar. Hombre, simplemente lo han hecho a modo de informar. Ya, aventurarse a decir esto de esta manera es arriesgarse. No, esto es arriesgarse ellos a un pedazo de pleito de la leche. Tanto el periódico que publica esta noticia así, como la universidad que publica este estudio en estas condiciones. Sí. Es decir, los imanes que puede tener un iPad son para pegar la cubierta, y esos imanes, pues no creo que sean mucho más potentes que los que puede haber en cualquier nevera pegado. Uh-huh. Que los que puede haber en cualquier pizarra esta magnética. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué... Sí, también actuarían sobre marcapasos, sobre cualquier mecanismo, es decir, evidentemente, que tenga... cualquier artilugio electrónico o metálico va a verse influenciado por estos campos pero que los hay en nuestra vida diaria en muchos sitios, ya sabes que no puedes. Pero me refiero que los imanes no es un invento exclusivo del iPad. No, los tenemos además a diario. Sitio. Están en un micrófono, en unos auriculares, llevan pequeños imanes. A diario los tenemos en todos lados. Nada, simplemente... Alarma. alarman, no informan a la gente que las tenga, pues que tenga cuidado. Ahora ya la gente sabe dónde está la Universidad de Charlottesville porque ha salido en la noticia. Amazon quiere instalarse en Andalucía a través de Gibraltar. Muy bien. Comentan que al no tener espacio en el Peñón, la querrían ubicar en la línea de la Concepción. Problema que... el ministro principal del gobierno gibraltareño ha confirmado esta información, o sea, es cierta, no son habladurías, pero está por ver si verdaderamente se va a ubicar o no, ya que con los problemas políticos que hay entre Gibraltar, España y todo esto, Gran Bretaña y no sé qué, pues dicen que ya en el pasado otras iniciativas muy parecidas se han visto condenadas al fracaso por los problemas políticos de frontera, de todo este rollo. Siempre, a mí me encanta que siempre que estemos con esta historia... O sea, pues sí, una historia que podría ser feliz porque la línea de la Concepción tiene una de las tasas de desempleo más grandes de España y su ayuntamiento lleva más de 6 meses sin poder pagar las nóminas. O sea, tú imagínate lo bien que iría a montar algo así ahí, pues probablemente se vea frustrado por los problemas políticos que siempre hay en muchísima... Sí, pero vamos, que hay allí, que hay aquí, aquí, no, yo qué sé, si quieren montar alguna cosa, viene alguna gran multinacional a querer terrenos o lo que sea, no, porque es que aquí es que si escarbamos, exacto, hay restos romanos, hay 4 libos milenarios, muy y bien. Y siempre se ponen pegas por muy problemas bien, pero hay familia que vive ahora aquí muriéndose de hambre comer. Y que necesita comer y, exacto, trabajar. Hay pues ojalá, ojalá lo monten, y porque daría muchísimo trabajo. 18 millones de conductores recibirán un punto extra el domingo. ¿Estás tú entre ellos? Yo sí, yo no también. Me han quitado ninguno. Muy bien. Pues los que no han perdido nunca ningún punto, el 69% de los conductores en España estarán agraciados con este punto extra que les hará alcanzar los 15. Es decir, ¿qué nos dice este amiguito? ¿Queréis aparcar en la puerta del ayuntamiento? Arriesgate, que no pasa nada. ¿Queréis hacerle un corte de manga a vuestro agente del orden favorito? Te van a quitar el punto extra, no pasa nada. Tenéis que buscar una infracción que os cueste solamente un punto y os tiráis el pisto, sin multa y sin nada, solamente un punto. Lentillas que detectan la diabetes cambiando de color. ¿Y eso? Pues un equipo de investigadores de la Universidad de Akron, Estados Unidos, ha demostrado que están... Vamos. Ha creado estas lentillas que por lo visto utilizan un mecanismo parecido a las tiras reactivas que miden el pH. Uh-huh. En este caso la lentilla mide el pH de la lágrima, no mide el pH, perdón, mide el nivel de glucemia, y según una escala de colores cambia de color. Entonces tú de repente estás lavándote la mano en el cuarto de baño, te ves la lentilla roja y dices ¡jar! Que tengo el azúcar en 300. Ya tiene su intervalo, o sea, por colores. Lo típico, y... que te vas de fin de semana, te pones unas lentillas para salir de fiesta, vuelves a casa con los ojos rojos y te dice tu madre, ¿qué has hecho? No, es pero que no, tengo el azúcar baja. Sí, mamá. Parecerás la niña del exorcista, pero no. No te habrás fumado nada. No era el humo del local, ya no, porque no se fuma. Está muy bien porque lo que intentan es evitar pues que se pinchen tanto los diabéticos y evitar eso. Y entonces, mira, estaría muy guay. Está muy bien. Un día la lentilla azul, otro día verde, otro día roja. No, me parece un mecanismo súper... guay. Feten. Y para terminar, una noticia muy preocupante. Yo creo que esta muchacha esta noche no podrá dormir. Hombre, una muchacha... La crisis se queda corta con esto. Kim Kardashian es una muchacha con muchos problemas, ¿eh? Kim Kardashian, por si no la conocéis, una mujer espectacular, ¿no? Bueno, si habéis estado recientemente en cualquier taller mecánico, en cualquier cafetería de esta de polígono, hay un póster seguro de esta muchacha pegado en cualquier pared. Sí, que sería porque... capaz de poner palo a cualquier hombre. Cualquiera. Está entre las 100 mujeres más sexys del mundo, según el ranking de la revista FHM. Ha sido portada de esta revista en varias ocasiones, con muy poquita ropa. Solo tenéis que hacer una búsqueda en Google. Bueno, pues Kim Kardashian no se siente cómoda con su cuerpo. Dice que tiene celulitis y que usa fajas reductoras. Impresionante. Y dice que son el mejor invento que se ha hecho nunca jamás, porque no puede pasar sin ellas. En la foto que acompañaba el artículo ese que me has enseñado, sí, vamos. Se le notaba la faja y daba un lado. Esto es más la noticia de Condenados Pod, porque tenía que poner la foto en su blog, porque vamos, la mujer es espectacular. Ahí está. Y me parece, vamos, esta mujer... Yo no sé, si se cruza en la calle con alguna fea gorda, yo no sé qué debe pensar, se debe igualar a ellas, porque... Tienen que hacer un ranking, en vez de estas cosas de ranking que hacen raro, un ranking de mujeres con problemas como esta, con problemas reales, psicológico, sofá, diría tal, yo, porque... porque vamos, me parece penoso que alguien así se queje de esta manera tan vil. Y la que es fea, ¿qué hace? Y la que se tiene que poner una faja reductora porque no le queda otra. Porque no le cabe otra. En fin, va a sonar la campana. ¿Te veré por aquí la semana que viene? No lo sé, después del partido del domingo de España. A pesar del trabajo. A pesar del trabajo, intentaremos grabar. Estar aquí, seguramente. Y si no, nos marcamos un spreaker de esto rapidito, una cosa rápida. Algo haremos, grabar, pero seguiremos aquí en el 21 ya. Explícamelo otra vez porque no me he enterado. ¿Cómo es el tema? Que es que no me... No... A ver. Termina. O sea, diciendo, nos vemos diciendo la semana que viene. Y yo te digo, si gana España el domingo. Pero si no gana España, ¿no volvemos? Y te digo... Y digo, España, España. Y entonces tú dices, pero ni vamos a hablar de fútbol. Y así queda. Pues, vale. Así se va a quedar. Entra en iTunes y valóranos.